acaban de asesinar. Ha muerto a golpes de sin razón, solo quería su piel. Y no entiende por qué, si ellos tienen piel, matan por otra tener. Le intenta despertar, pues va a amanecer.